piedra por piedra, en soledad total. Mientras tú veías arder el ayer, susurrabas amor, luego me dejaste caer. Las promesas hechas bajo el resplandor, las rompiste antes de que saliera el sol. Te fuiste sin mirar atrás, me dejaste morir en la oscuridad. Encontraste sus brazos antes de que el humo huyera, como si yo solo fuera un alma cualquiera. Lo llaman sanar, pero yo lo sé bien, solo abriste otra herida en mi piel. Y no, no seré tu amigo, no fingiré paz. Tú partiste mi alma, no solo te vas. Bailaste en la tumba de lo que fue, y ahora solo me queda el silencio y la fe. No estaré ahí cuando implores consuelo, buscarás calor en manos de hielo, pero nadie arderá como lo hicimos en duelo. No, no seré tu amigo ni por sanidad. Enterré ese sueño sin piedad. Tú ríes como si esto fuera ficción, pero cada cicatriz fue mi canción. Eres la madre de mi hijo, y eso es lo más cruel de esta maldición. Pero ya no soy tu rey.